Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Pasamos a escuchar. Volvemos a Marcelo González, que el tema parece ser La Mirada. Buenas noches. Gracias por concurrir a esta mesa redonda sobre una película que, como ya han dicho mis compañeros, es muy interesante y nos ofrece una infinidad de posibles lecturas. El psicoanálisis se inició con la histeria, esto creo que lo sabemos todos. Podríamos decir incluso que nacieron juntos. Sin embargo, tanto Freud como Lacan alcanzaron desarrollos teóricos novedosos justamente a partir del estudio clínico de la neurosis obsesiva. Que, como decía Jorge, la neurosis obsesiva es muy rica clínicamente, presenta una variedad clínica muy amplia. La neurosis obsesiva es la estructura del personaje principal de esta película, de Benjamín Espósito. En la primera etapa de su enseñanza, Lacan se va a ocupar de las relaciones del sujeto con el otro imaginario y con el gran otro simbólico. En este periodo inicial, la histeria muestra muy bien que su objeto de deseo es el deseo del gran otro. En la segunda etapa de su enseñanza, Lacan va a poner el énfasis en la relación entre el sujeto y el objeto, que va a expresar en la fórmula del fantasma, que le voy a pedir a Jorge que si la podemos mostrar allí. Ahora vamos a hablar un poquito de esa fórmula. En este sentido, la neurosis obsesiva permite un mejor estudio del objeto A, que vemos de un lado de la fórmula, como causa del deseo. El deseo obsesivo, para sostenerse, necesita apoyarse en un objeto y en el objeto del fantasma. Esta fórmula, que como vemos tiene un lado sujeto, que es el simbólico, simbolizado, valga la redundancia, por ese barrada, sujeto del inconsciente, y un lado objeto, que, en el cual ubicamos los registros real e imaginario, y ese rombo, los ange, perdonen el francés, pero es lo que me salió, es el anudamiento que opera el fantasma justamente en los tres registros. Esta fórmula, como les decía, tiene diversas maneras de ser leída. Yo voy a tomar una que ha propuesto Jacques Alain Miller, que nos dice que es una escritura que no propone al fantasma como frase, sino como la relación del sujeto con un objeto algo especial. Es la escritura de la fijación del sujeto por un objeto especial. Fijación que nosotros debemos entender desde el punto de vista freudiano, es decir, como un punto del desarrollo libidinal al que el sujeto ha quedado fijado. ¿Por qué? Porque ha obtenido satisfacción pulsional. Un punto al cual se fija por vía de la regresión. En términos lacanianos, decimos que el fantasma le proporciona al sujeto una forma de gozar, una forma de satisfacción pulsional. Ese es el sentido del goce, este término lacaniano tan a veces tan cerrado. Es bastante más sencillo. Lacan lo utiliza únicamente para referirse a la satisfacción pulsional. Bueno, tras esta brevísima introducción, les voy a proponer ubicarnos en el inicio mismo de la historia que narra la película. En ese momento que podríamos homologar a la primera movida que inaugura un juego de ajedrez y que condicionará el desarrollo posterior de la partida. Vamos a dar la escena. Thank you. Bueno, en la escena del crimen, como hemos podido apreciar, hay algo que conmueve a Benjamín. Hay un fenómeno así que no se deja atrapar por el lenguaje, que deja a Benjamín literalmente sin palabras. Hay algo que lo hace cambiar de opinión respecto a su participación en el caso de Liliana Colotto. El inspector da por sentado que Benjamín no irá con él a darle la terrible noticia al marido de la víctima. ¿Se imaginarán ustedes que no es algo que alguien y haga de buena gana? El inspector no tiene más remedio, pero él, hasta ese momento que entra a la escena del crimen, estaba dispuesto, como si seguramente, a zafar de eso. Sin embargo, me pregunto qué es lo que empuja a Espósito a ir a ver a Morales. ¿Cuál es la causa de este movimiento, en apariencia ilógico y contradictorio? Para responder esta pregunta le propongo ver y analizar algunas escenas que a mi juicio nos proporcionarán la respuesta. Thank you. pastora, no tienes nada que hacer, lo encontramos. ¿Quién se compra mi pedazo? No cuesta nada, es poco que ganar, ¿no? ¿Cómo lo que estuvo? Se te vende la regla. ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces, sí. Lo que sí, como la tonta, me puse la ficha, ¿no? Pero que habrá sido dos, tres meses después de lo de Chilcoy. Una semana después. ¿Por qué? Una semana después de que nos peleamos, apareciste con un Alfonso de los cilindros en cuanto a anunciar tu compromiso. Mira, que vas a andar tratando de disimular la puta. Ya, papá. ¿Qué cosa yo no me reconozco, eh? Parezco otra persona. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? No sé. Recta, conservadora. Soberbia. Estructurada. Rígida. Joven. Joven. Benjamín, era joven. Vos también eras joven, ¿eh? Yo era acá, acá, mirá. Y acá, mirando ahí del costado, un cara de traje. Para esa persona. Hay un objeto especial, un objeto privilegiado a nivel fantasmático, que es la mirada. Dice él, yo creo que es por el tema de las miradas, calculo que es por eso. Vos veías a ese pibe mirando a esa mujer, adorándola. Los ojos hablan, hablan al pedo, dice él. Pero bueno, vamos a ver un poco si es que hablan al pedo. En el caso de Benjamín es claro que el objeto sobre el cual se sostiene su deseo es la mirada. La mirada que en su transición a lo imaginario es una mirada de amor. Recuerdan que veíamos que del lado objeto tenemos lo real y lo imaginario. La mirada es mirada. Esto de adjudicarle el valor de amoroso corresponde a lo imaginario. Esa mirada amorosa es la que él reconoce en Isidoro Gómez. Como decía María Rosa, él puede ver esa mirada, otros no. Y también la ve Morales. Pero, increíblemente, no la puede reconocer en él mismo, como vimos con las fotos de compromiso de Irene. Él la puede ver en Isidoro Gómez, la puede ver en Morales, pero no en él mismo. Esta es una mirada que, como objeto imaginario, obtura al objeto A como causa del deseo. La mirada desde el punto de vista real, para que quede un poco más claro de qué estamos hablando, la podemos ubicar en la escena del crimen, cuando Espósito se queda mudo. Ahí, él, Espósito, es todo mirada. Solo hay mirada, sin cualidades imaginarias que la adornen. Ahí no hay mirada amorosa, hay mirada, sin palabras que la complementen. Es mirada y muerte. La relación del obsesivo con el deseo está definida por la imposibilidad. Es una relación marcada por la separación de las pulsiones entre Eros y Tánatos, pulsión de vida y de muerte. Su origen es la relación con el padre. El obsesivo ama al padre y a su vez desea su muerte. Estas dos tendencias inconciliables de amor y odio obedecen en la neurosis obsesiva a la necesidad de mantener separado el amor del goce pulsional. Lo inconciliable es un goce experimentado subjetivamente como sádico en un ser amado. Esto es lo que es verdaderamente repudiable de Isidoro Gómez, quien lo concilia en un solo acto. Goza sádicamente de un objeto amado, viola y asesina a su amada. Esto no hace más que confirmar que para un obsesivo como Benjamín es imposible conciliar ambas tendencias sin un resultado fatal. Benjamín queda atrapado en esta historia. El fantasma nos indica cómo goza el sujeto. En el caso de Benjamín, goza con un objeto privilegiado para él, que es la mirada. Pero el fantasma también engaña al sujeto, le hace creer que existe una armonía, una proporción, una relación entre los sexos. El síntoma, en cambio, demuestra que algo no funciona bien entre el hombre y la mujer, a nivel de lo sexual. El síntoma de Benjamín, como bien lo describía Jorge, es la procrastinación, que en forma general, digamos que consiste en postergar aquellas actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras irrelevantes. No necesitamos retirar demasiado, hace más de 20 años que me vengo distrayendo. El síntoma entonces, a diferencia del fantasma, denuncia la imposibilidad de una armonía, no solo con el deseo del gran otro, sino con el encuentro con el deseo del otro sexo. A su vez, delata a Benjamín en cuanto al goce. Mientras Benjamín espera el momento de actuar, que en eso consiste la procrastinación, mira cómo Irene se casa con otro hombre y en ese quedarse mirando, Benjamín goza. Por otro lado, creer en la existencia de un amor puro, un verdadero amor, ese que él describe, que ven Morales, es propio del fantasma analítico de oblatividad, señalado por Lacan como el prototipo del fantasma obsesivo. El amor oblativo, en términos religiosos, es el amor que Dios profesa a los humanos, el que proviene de quien busca el bien del otro. En esta lógica religiosa, Eros, por el contrario, es el amor de quien busca encontrar en la unión con el amado aquello que le hace falta. En términos psicoanalíticos, el amor oblativo es una negación del deseo, que niega lo que le hace falta al sujeto. Deseo que sí encontramos en el amor que se denomina como Eros. Un amor oblativo, basado en una armonía ideal entre el hombre y la mujer, es el que describe Benjamín cuando va a pedirle a Irene que reabra la causa de Liliana Colotto. Es ese amor que no tiene el desgaste de lo cotidiano, de lo obligatorio. Como han señalado los compañeros, el obsesivo tiende a tomar distancia. El obsesivo se distancia de su propia imagen. Logra ese efecto que Lacan ha llamado el desdoblamiento. Cuando él dice, el otro día estaba cenando en la esquina de casa y me vi cenando solo y no me gusté. Es como que el obsesivo tiene esa capacidad de desdoblarse y verse él mismo desde otro ángulo. Logra transformarse en un espectador de su propia vida. Y vaya si miró su propia vida, más de 20 años estuvo haciendo eso. Para finalizar, vamos a ver un brevísimo recorte del momento en que, después de 25 años, Benjamín vuelve a ver a Morales. La vida de Morales es su vida. Morales, sin embargo, lo echa, lo manda a su casa a darle vueltas a lo que pasó. Pero antes, por las dudas, le reitera nuevamente: es mi vida, no la suya. Esto podría homologarse a una interpretación analítica, pero no es suficiente para promover un cambio en Benjamín. Como buen obsesivo se encuentra involucrado en una hazaña y hasta que no la cumpla no podrá estar tranquilo. En la estructura de la hazaña se necesita un rival, en este caso Isidoro Gómez. Pero también es necesario alguien que la registre y dé garantías de que esa hazaña se cumpla. Para cumplir la hazaña, el obsesivo en general se impone toda clase de tareas extenuantes, arduas, que en general alcanza a resolver con éxito. Pero lo interesante es que no es la satisfacción en su realización misma lo que importa, sino la obtención de un premio, de un permiso, de un reconocimiento del otro. En este caso podemos pensar que de quien espera el permiso es de un muerto, de Pablo Sandoval, su amigo. ¿Por qué? Porque lo primero que hace luego de volver a la casa de Morales es ir al cementerio por primera vez a llevarle flores a su amigo, con quien asumió el compromiso moral de atrapar al asesino de Liliana Colotto. Una vez cumplida la hazaña, puede ir al cementerio y terminar la novela. Además, ha resuelto el enigma de cómo Morales ha podido vivir sin su amada Liliana, sabiendo que el asesino está suelto. Recién a partir de ese momento, las palabras "es mi vida, no la suya" cobrarán otro sentido. Benjamín logra cambiar de posición subjetiva. Puede ver que detrás de ese amor oblativo no hay nada para él. Y así logra dar paso al amor en tanto eros, un amor que contemple su deseo. Podemos decir que se produce un clic y él deja de actuar como Morales, a quien se ha identificado, y comienza a actuar como Benjamín, es decir, pone en juego su deseo y se dirige a Irene, quien, a diferencia de Liliana, está viva. Puede dejar hablar a sus ojos, dejar que la mirada de amor se dirija hacia Irene en forma directa y no solapadamente, como en la foto del compromiso. Así termina la película. Él entra al despacho y, al igual que en la escena del crimen, se queda sin palabras. La diferencia es que en esta escena la mujer que participa, Irene, no está muerta, está viva y es capaz de entender, de corroborar, que eso de las miradas no es un delirio. Los ojos hablan y no hablan al pedo.